silencio ni al dolor. Y si me sentía sola, me bastaba la imaginación. Pero desde hace un tiempo, algo pasa en mi interior. No consigo ser la misma, me domina la contradicción. Luna, dame inspiración por un instante y siembra mil estrellas en el aire, que quiero conquistar su corazón. Luna, llévale el calor de mis palabras y bébete la luz de la distancia. Que siempre andaba al día sin echar la vista atrás, convencida presumía de ser dueña de mi voluntad. Y ahora estoy aquí sentada,